Bueno, sí, estuvimos en el cementerio municipal, en el panteón de la Sociedad Italiana. Sí, se puso allí una ofrenda floral, una palma, porque allí descansan los restos de quienes fueron los fundadores de la Sociedad Italiana ya en el año 1883, algunos, no todos, y muchos sí de italianos que durante mucho tiempo estuvieron trabajando y haciendo cosas por la Sociedad Italiana, por la cual hoy persiste la Sociedad Italiana, gracias a ellos. Entonces, en gratitud a todo eso, fuimos a, de alguna manera, a colocarle una ofrenda floral, tuvimos unas palabras de un cura, del cura párroco de San Francisco, y bueno, y después de allí estuvimos en la Plaza Italia, donde inauguramos una piedra tallada por un italiano, un siciliano, de apellido Bulotto, Lucio Bulotto, que él tenía dentro de su corazoncito, siempre lo dice, querer acercar Italia a la Argentina. Como eso físicamente no se puede hacer, entonces hace siempre cosas para tanto Olavarría como para la colectividad italiana. En este caso, un granito rojo de aproximadamente 200 kilos grabó sobre ello lo que es el perfil de la Italia. Y eso fue emplazado en la Plaza Italia. Bueno, una actividad que me imagino muy especial por la fecha, por el aniversario en lo personal. ¿Cómo lo tomó usted esta fecha? En sí, uno que tiene sangre de alguna forma italiana, yo soy nacido allá, se siente, ¿no? Se siente dentro de las venas, en el corazón, y bueno, algo muy emocionante. Bueno, a propósito, aprovechamos la oportunidad, le preguntamos cómo se está trabajando desde la Sociedad Italiana. Bueno, hoy en la Sociedad Italiana es una comisión nueva que empezó ahora en marzo de este año, abril, perdón. Estamos sí trabajando con varios proyectos en marcha que no, bueno, todavía no los podemos mencionar porque todavía falta ciertas pautas para concretar. Pero son proyectos muy interesantes que todos abocados a darle un beneficio a la sociedad, a los italianos, mejor dicho, que pertenece a la sociedad. La sociedad nació como una mutual, porque en aquellos años, en los años 1800, a fines del año 1800 y principio del 2000, principio del 1900, no había beneficios sociales al trabajador y por ende la sociedad tenía que brindárselo. Por eso nació como mutual. Después pasó el tiempo, los beneficios sociales aparecieron, ya hoy no se necesitan obra social, ni ¿cómo se llama? Los gastos de sepelio, porque hoy en sí son servicios que ya uno los tiene. Y entonces la mutual dejó de tener en sí servicios que prestar al socio. Entonces estamos buscando otros servicios que necesite realmente el socio.